Buenos días, iglesia. Qué privilegio. Bienvenido al canal de audio de la iglesia Shalom. Es una responsabilidad, pero un privilegio. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Y qué bueno que ustedes empiecen el año en la casa del Señor, ¿no? Qué bueno empezar con Dios agarrados de la mano y continuar todo el 2015, pero con Él de la mano. Entonces, hermanos, comenzar año para muchas personas es un poco difícil. Comenzar año trae miedos, incertidumbres, trae angustias, temores, porque empezar un año es como una página en blanco que se va escribiendo día a día y no sabemos realmente cómo va a ser el 2015. Tenemos muchos anhelos, tenemos expectativas. Cada uno, familiares, laborales, en la salud, en disciplinas, cada uno tiene muchas buenas ilusiones, pero a la larga no sabemos qué trae el 2015 para nosotros. Entonces mucha gente inclusive dice, no me gusta empezar año, le tengo susto comenzar año, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos miedos y temores? ¿Cómo manejamos la angustia? ¿Cómo manejamos todos esos temores que están dentro de nuestra mente y de nuestro corazón? ¿Cómo los manejamos? Y hay un salmo, hermanos, y esta predicación la ha llamado Venciendo el temor y la angustia. ¿Cómo hacemos para vencer el temor y la angustia? Si yo les preguntara aquí a más de uno, a ustedes todos, ¿tienen algún temor, alguna angustia en algún área de su vida? Yo sé que más de uno diría, yo tengo temores. Puede que en mi área económica no, pero tengo temores en otras áreas. Mis hijos, mi relación laboral, un cambio que tenga que hacer. Principio de año también es cambios, ¿cierto? Nuevas metas. Y no sabemos realmente qué hay detrás. Entonces, David nos enseña a través del Salmo 34 a manejar los temores y las angustias. Y vamos a ver cómo manejó él con Dios, pero también el primero empezó a manejar sus temores a su manera, sin Dios. Y vamos a ver aquí un paralelo entre cómo es manejar un temor, una angustia, una desesperación sin Dios y con Dios. Entonces vamos a leer el Salmo 34 del 1 al 6 y dice así: Bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y ¿qué pasó? Y me libró de todos mis temores. Muchas gracias. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Empieza con temor y termina con angustias. Entonces vamos a ver. Este salmo, David, ¿dónde? ¿Cuál es el contexto de Salmo 34? Para poder entender un poquito lo que dice y entender lo que nos quiere decir, cómo manejar las angustias, tenemos que primero ver el contexto en el cual él escribió esto. Y él estaba en la cueva de Adulam, refugiado, exiliado, estaba escondido. Entonces miremos cómo era el contexto de él. Y primero, el Salmo, en Primera de Samuel, primero que todo, yo les voy a contar cómo estaba ahí David. David no era rey todavía. El rey en ese entonces era ¿quién? El primer rey de Israel. Saúl, el primer rey de Israel. Saúl estaba persiguiendo a David. En ese momento David había matado ya a Goliat. O sea, David era un personaje público en Israel. Había librado a toda la nación de ese gigante que los desafiaba día tras día. Y David, un muchacho, un joven, lo desafió y lo mató. A David lo querían todo el pueblo, todo Israel, por valeroso, por valiente. O sea que David ya estaba en el ejército de Saúl. Pero ¿qué pasaba cuando Saúl iba y David iba con él en el caballo y llegaban a un pueblo? Pues las mujeres digámoslo así, pues no por ustedes, porque ustedes son una muy buenas mujeres, pero esas mujeres de allí, vea, ¿y por qué? Mire, cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esto no le gustó al rey. Y las mujeres, donde él llegaba, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y las mujeres, yo creo que David era que ahí está el rey. Y dice que se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que le den el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl empezó a sentir ¿qué? Celos, porque las mujeres le cantaban a él. Y entonces el rey quedaba como: no solamente falta que le den el reino, pues. Entonces empezó ahí, pero David no había hecho nada sino servir a su patria, matar gigantes, pelear con los filisteos para darle victoria a Israel. Y mire lo que sigue, el contexto en el que empieza la situación de David. En Primera de Samuel 18, bueno, esa es. Primera de Samuel 18, vamos a ver un poco de cita, es un poquito de canzón, pero es para ubicarlo bien en el contexto. 18, 10 y 11 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba, o sea, cuando Saúl tenía un demonio o un espíritu malo, llamaban a David. David tocaba, acuerde qué instrumento tocaba David, el arpa. David empezaba a tocar el arpa y ese espíritu se apaciguaba. Entonces David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Oiga, entonces mire lo que es. Todavía David apaciguando y Saúl le lanzaba la lanza y quería clavarlo en la pared, pero David lo evadió dos veces. Le cuento que este fue un momento histórico donde David empezó a cantar y a danzar, esquivando las lanzas. Ahí fue donde David aprendió a bailar. Y era aquí, y esquive la. Pero venga, ¿cómo así? Le apacigua el espíritu y el hombre jugando tiro al blanco con David. Ahí fue donde nació el sanjuanero, yo creo. Pues no sé si. Sí. Pero David tocando y esquivando. Bueno, así empezó. Ese era el contexto, porque Saúl quería matar a David. Definitivamente lo quería borrar. Pero mire qué sigue más, cómo sigue. Y Primera de Samuel 18, 25. Saúl le da una hija, Mical, la hija de Saúl, o sea que se volvió yerno de David, para que él se casara con ella. Pero David no tenía dote, porque ahí, acuérdense que en ese tiempo tenía que el hombre pagar la dote al padre, y le dice. Pero Saúl le dijo: decía así a David, el rey no desea la dote, sino, mire la dote, 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. O sea, eso no fue por amabilidad, sino porque quería que los filisteos mataran a David. Como él no podía, lo mandó donde los enemigos. Ahora, hermanos, para cortar un prepucio de un enemigo, ¿qué hay que hacer primero? Matarlo. Porque yo no creo que David venga a filisteo, usted es tan amable y necesito cortar. Usted sería tan. No, tenía que matarlo primero y luego cortar. Oiga, ¿sabe cuánto le llevó? 200 prepucios de filisteos. ¡Y! Saúl decía, pero este, ¿cómo va a morir? Recuerden que David ya estaba ungido por Dios. Este era el ungido, ya estaba ungido como rey. Iba el sucesor de Saúl, era David. Ya tenía la unción y nada le entraba, nada. Y en el Primera de Samuel 19, 9 y 10, nuevamente, oigas, ahí otra vez las lanzas, el tocando y las lanzas. Hasta que David dijo: no me queda otra sino huir. Y huyó de la presencia de Saúl porque quería matarlo. Ahora, ¿cómo es que un rey de una nación poderosa como Israel en ese momento quiere matar a un ciudadano? ¿Se imagina usted el temor? Es como decir que Obama quiere matar a una persona. Pues hombre, tiene todo el poder, toda la maquinaria. ¿Cómo se sentía David de desesperado, de angustiado por la persecución primero de su rey, de Saúl? Que va y se encierra en esta cueva. Pero antes de encerrarse en la cueva, él toma dos decisiones muy malas. Mire, ¿cómo es decidir salir de un temor sin Dios? Porque lo que tenía que haber hecho ahí era postrarse delante de Dios. Pero él quiso manejar su situación él mismo, con su propia sabiduría, con su propia inteligencia. Y mire las dos decisiones erróneas que tomó David. La primera decisión está en 1 Samuel 21, 1, 3 y 8, 9. Mire lo que hizo David sin consultar a Dios. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec. Y se sorprendió a Ahimelec de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Este sacerdote no sabía nada de lo que había sucedido, de que Saúl quería matar a David. Él no sabía nada. Y sabía que David era uno del ejército, de los influyentes. Y dijo, y respondió David al sacerdote Ahimelec: el rey me ha encomendado un asunto. Mentira. Quiso solucionar un miedo, un temor con una mentira. Mire el error. Y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar ahora. Pues, ahora pues, ¿qué tienes en la mano? Dame 5 panes y lo que tengas. O sea, él le dice, deme porque yo tengo un grupito de gente por allí, soldados que me están esperando. Deme lo que sea, ¿qué tienes? Panes, espadas, porque no tenía ni lanza. Y mire el versículo 8 y 9, dice, y David dijo a Ahimelec, ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Engañó a este sacerdote con mentiras para que le diera provisiones y armas. Y miren las consecuencias, hermanos, de querer manejar un miedo, un temor, de querer manejar una situación con un engaño. Miren lo que pasó. Y en 1 Samuel 22, 18, 19. Porque Saúl creyó que el sacerdote Ahimelec había ayudado conscientemente a David. Y lo que hizo fue el sacerdote fue ser engañado. Mire, entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada hacia hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, y todo lo hirió a filo de espada. Las consecuencias de David haber engañado al sacerdote le causó la vida a muchos hombres. Fue una masacre. ¿Cómo manejamos nosotros la crisis? ¿Cómo manejamos los miedos, los temores y la angustia? David a un error le puso otro error. Y la catástrofe fue grande. Ya no solamente huía del rey, sino que tenía su cargo de conciencia por haber hecho tal cosa. Pero la segunda decisión mala que tomó en medio de una situación sin Dios fue que en 1 Samuel 21, 10 al 13, dice, levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat, o sea, donde los filisteos. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10 miles? Y David se puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Aquí nació el dicho: no se haga el loco. Porque lo que hizo David aquí fue, se hizo el loco. Cuando lo cogieron, una mala decisión, fue y se metió y lo apresaron los filisteos y lo llevaron al rey. Le dijo: vea, este es David. Y él empezó a hacerse loco, a babear y a arañar las paredes. Dijo: aquí hay mucho loco y usted me trae otro loco, saquen este loco de acá. Se salvó. Pero ahí fue donde de verdad se hizo el loco y no era loco. Pero hermanos, malas decisiones manejando el temor, malas decisiones manejando la angustia. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando alguien tiene miedo? Toma malas decisiones. Cuando alguien tiene susto, temores, angustias, toma malas decisiones, se equivoca, no se paniquea, no puede ver, la fe se pierde, todo se vuelve un caos. Porque este hombre trató de resolver sus problemas sin Dios. Y aquí huye a la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam es donde el hombre escribe el Salmo 34. Este todo es el contexto de donde escribe David el Salmo 34. Estaba encerrado en una cueva, perseguido por Saúl para matarlo, perseguido por sus enemigos para matarlo, y con un cargo de conciencia de más de 85 personas muertas por una mentira que él dijo. ¿Cómo sería el temor? ¿Cómo sería la angustia de este hombre? ¿Cómo manejaría esta situación? Y ahí es donde él, en esa cueva, solo. La cueva de Adulán significa refugio. ¿Cómo en este refugio pudo decir ahorita sí: bendeciré a Jehová en todo tiempo? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. El versículo 1. ¿Y qué quiere decir bendecir a Jehová en todo tiempo? ¿Qué significa eso? Ahora, bendecir a Jehová en tiempos buenos, qué maravilla. Señor, gracias porque me has prosperado. Gracias, Señor, que mi familia está viva. El 2014 pasamos. Gracias porque hay buen empleo, hay buena perspectiva, hay de todo, Señor. Gracias. Qué bueno es bendecir a Dios en buenos tiempos. Pero hermanos, bendecir a Dios en tiempos malos, qué difícil. Porque la gente, en vez de bendecir, reniega. La gente, en vez de bendecir, pelea con Dios. La gente se queja, pero no bendice en tiempos malos. Pero aquí lo que nos está diciendo David es: Señor, te bendigo. Y sabe, en el hebreo, la palabra bendecir, además de bien decir, ¿qué significa? Postrarse. Cuando yo bendigo a Dios, estoy diciendo: me postro. En el tiempo bueno, Señor, me postro porque ha sido tan bueno. Pero en tiempo malo, postrarme delante de Dios, ¿sabe qué significa? Lo que me está pasando ahora está en tus manos y yo me someto a tu autoridad. Eso es bendecir a Jehová en tiempo malo. Que toda la situación que está sucediendo ahora, por mala que sea, Señor, tú tienes control y eres soberano Dios sobre todas las cosas del mundo. Yo me postro y te obedezco y me someto a tu voluntad en mi vida. Qué difícil postrarnos y alabar a Dios y reconocer que todo lo malo que me está pasando, Dios tiene control aún de eso. Qué difícil y qué complicado. Yo no sé si tú lo estés entendiendo, ese concepto de bendecir a Dios en tiempo malo. Es que lo que me está pasando, si yo soy un hijo de Dios, todo lo bueno, regular o malo, Dios tiene control. Dios es soberano y de Él no se pasa nada. Y es decirle: Señor, en tiempo malo también te obedezco. En tiempo malo también te bendigo. Tú eres soberano, Señor, creador de todo lo que hay. Eso es: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces, primer consejo para manejar una situación de miedo, de angustia, de crisis: sométase a la voluntad de Dios. Así sea mala, Así lo que estés pasando ahora sea perverso, Señor, yo soy tu hijo y tú guardarás de mí, tú me cuidarás, esté pasando por el tiempo que sea, pero me someto a tu voluntad porque tú eres soberano Dios. Primer paso, bendecir a Jehová en todo tiempo. Entonces, hermanos, ¿cómo manejamos nosotros la crisis? Aquí ya David la está manejando con Dios. En la primera que manejó él solo no le dio resultado. Muertos, malas decisiones, equivocaciones a su manera. Ahora está manejándolo a la manera de Dios. El primer paso para vencer tus temores es reconocer que Dios tiene autoridad y está al cuidado de nosotros. Amén. El segundo punto, su alabanza estará de continuo en mi boca. De continuo es siempre. Lo mismo, en tiempo bueno y malo, alabe, cante, adore al Señor. Lo mismo, en tiempo bueno, qué rico adorar, pero en tiempo malo no me dan ganas de cantar, de adorar al Señor, de exaltarlo, de alabarle. ¿Cierto? A veces como que no, hay una pesadez, yo no tengo deseos, ¿cierto? El Salmo 156 dice, y todo lo que respire, ¿qué? Alabe al Señor. Toda la creación entera alabe a Dios porque Él es el creador. Él merece toda adoración y toda alabanza. Todo lo que respire alabe al Señor. Y eso es lo que nos dice. Acuérdense cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, azotados, y empezaron por allá con dolor y angustia, empezaron a alabar himnos, a cantar himnos, y cantaban toda la noche. Dice que el carcelero y los otros presos los escuchaban cantando himnos. Y de un momento a otro sucedió un gran terremoto que movió los cimientos de la cárcel y sus cadenas fueron abiertas, las puertas se abrieron como respuesta a los cantos de adoración en medio de la angustia. Su canto y su adoración están de continuo en mi boca. Hermano, cuando usted canta y cuando usted alaba en toda situación, estás abriendo el reino de los cielos, estás abriendo las puertas y las ventanas, y Dios puede mandar grandes movimientos para bendecirte y sacarte del problema que tienes. Entonces aquí van dos consejos que David hizo en el Salmo 34. Primero, ¿cuál era? Reconoció que Dios es soberano. Bendecir a Dios en todo tiempo. Y la segunda, que su alabanza esté de continuo en tu boca. Hermano, ¿a usted no les ha pasado que cuando están tristes, están con problemas, están en situaciones duras, usted empieza a tararear canciones y empieza la alabanza, o usted pone el CD, te metes en la cueva de Adulán, que puede ser el baño, la cueva de Adulán puede ser tu alcoba, y te encierras porque tienes un problema tan grande y empiezas a adorar, a cantar, y empieza el espíritu a manifestarse, a crecer, y cuando sales de ahí sales con poder? ¿No te ha pasado a ti? Pues a mí sí. Y yo te invito a que pruebes, si tienes angustia, si tienes desesperación, temores, miedos, no sabes qué hacer, enciérrate en la cueva de Adulán, en tu casa. Cierra la puerta y empieza a adorar, empieza a alabar a Dios y mirarás los resultados, mirarás la respuesta de Dios, cómo Dios empieza a moverse y a mandar. Hay una canción que dice, estando atribulado, pero nunca derrotado, ¿cierto? Y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy, aunque triste en la noche esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza y cambiaré mi vergüenza y los entregaré. ¿Por qué? Por el gozo de Dios. Y cuando usted empieza a cantar y a recordar las canciones de la iglesia, y cuando esté atribulado, triste, empiece a cantar y a adorar, y verá, hermanos, después me cuenta cómo le fue. Pero yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas cuando empiezas a adorar de continuo en tu boca la adoración y la alabanza. Ahora, el tercer consejo que nos da David en el Salmo 34 es: busqué a Jehová, ¿y qué? Y él me oyó y me libró ¿de qué? De todos mis temores. Él empieza primero con temores. Mire cómo va aumentando. Temor. Busqué a Jehová, hermanos. Y la palabra es enfática que si tú quieres salir de tu problema, de esos miedos y esos temores y esas angustias, tienes que buscar a Jehová. David no lo buscó inicialmente. ¿Y en qué se metió? En grandes problemas. Pero luego lo hizo a la manera de Dios. Buscó a Jehová. Y él me oyó y me libró de todos mis temores. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Lucas 11:10 dice: todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Busque a Jehová. No busque la solución en otras personas o en otras cosas. Busque primero a Jehová. Y Él te oirá. Él oirá. Él oirá. Hermano, pero es imposible salir de los temores nuevamente si no buscamos de Dios. Nosotros tenemos la tendencia siempre de mirar el problema y quitamos la vista de Dios. Dice que los que fueron en el versículo 5, los que los miraron fueron ¿qué? Alumbrados. Los que miraron al Señor fueron alumbrados. Y acuérdate cuando Pedro fue alumbrado por Dios, cuando iban en la tormenta por Jesús, cuando él miró a Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Cuando fue iluminado, el camino se le dijo, venga, y le dio la orden y miró a Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Pero quitó la mirada y puso la mirada en el problema. ¿Y qué pasó? Se hundió. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Si tú miras a Jesús, si tú miras a Jesús, puedes caminar sobre los problemas, sobre las circunstancias, sobre las situaciones, si pones tu mirada en Jesús. Pero si tú quitas la mirada de Jesús y ves el problema, te hundes. Dios es el que te guía. Dios es el que marca el camino por donde seguir. Busca a Jehová y serás alumbrado. Búscalo. Ahora, cuando estés enfermo, ¿qué debes hacer? Mira, busca a Jehová, que Él te puede sanar. Cuando estés desesperado, mira a Jehová, mira al cielo, que Él te puede alumbrar. El miedo, hermanos, es el primer sentimiento que ocurrió para un ser humano. Acuérdense cuando Adán y Eva pecaron. Cuando ellos pecaron, ¿qué pasó? Miremos Génesis 3, 7, 8, ahí un momentico, por favor, y miremos qué fue lo que pasó. Porque el sentimiento del miedo empieza en el Edén, en el paraíso. Allá empezó. Y cuando ellos pecaron, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Antes no sabían que estaban desnudos. Después se dieron cuenta. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se disfrazaron. Se pusieron, porque antes no necesitaban, se disfrazaron, hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando pecaron, sintieron miedo. Cuando sintieron miedo, y se hicieron delantales y se escondieron. Y hoy sigue el mismo patrón. ¿Por qué un hombre es infiel? ¿Por qué un hombre es infiel a su esposa? Porque tiene miedo. Hicieron unos estudios y descubrieron que uno de los tópicos, hay muchos, por los cuales los hombres son infieles, es porque tienen miedo a perder lo varonil. Somos machos y entonces para demostrar eso necesito tener muchas mujeres. Miedo a no tener sino duda. Todos los amigos pueden tener varias y usted es el único que no tiene. Le da como miedo de quedarse atrás y tiene que tener otra. Otra causa es porque no fueron amados ni aceptados de niños. Entonces buscan ese amor, hombres y mujeres, en otras personas para ser aceptados y amados. Tienen miedo a ser rechazados. Por eso son infieles los hombres y las mujeres. ¿Por qué un hombre grita? ¿O por qué una mujer grita? Por miedo. ¿Miedo sabe a qué? a perder la autoridad. Y creen que gritando ganan la autoridad y no la pueden perder. Si yo grito y vengo a la casa y acabo y el perro le pega una patada al perro y sale ñarreando el gato y todos. Sí, tengo autoridad. Uy, mentira, miedo, miedo. Un hombre con autoridad, una mujer con autoridad no, ni grita, no necesita demostrar. Entonces mucho, hermano, el patrón se sigue, se pone un disfraz, un delantal de higuera para cubrir su miedo. ¿Por qué se cubrió? Porque tengo miedo. Y hoy seguimos encubriéndonos porque tenemos miedo, porque no enfrentamos la realidad, porque no enfrentamos la verdad. David enfrentó con una mentira y mire lo que le sucedió a esa multitud. Entonces, hermanos, aquí hay un consejo. Busquemos a Jehová, miremos a Jehová, que Él nos alumbrará y nos mostrará el camino. No necesitamos seguir disfrazados para engañar. Ahora, mire el último consejo que David le da en el Salmo 34, el versículo 6. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró ¿de qué? De todas sus angustias. Ahora, en el versículo 4 habla de temores y aquí habla de angustias. ¿Cuál es la diferencia de temor y angustia? La angustia es el temor multiplicado muchas veces. O sea, estaba casi en depresión, estaba solo en una cueva encerrado, casi para cometer una barbaridad, una locura. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Es un sufrimiento duro, profundo. Ahora, mire que la palabra no dice, este pobre rezó y Jehová lo libró de todas sus angustias, ¿no? O este pobre oró y Jehová lo libró de todas sus angustias, ¿no? Este pobre ¿qué? Clamó. Clamar es diferente a rezar y es diferente a orar. Clamar es diferente. La oración, digamos que la oración tiene tres niveles, digámoslo así. Uno es el primer nivel, que es un nivel cuando uno dice, Señor, yo te doy gracias por estos alimentos, bendice las manos que lo prepararon, santifícalos, amén. Y casi siempre que me ponen a orar por los alimentos, casi uno dice más o menos lo mismo. Es como una repetición. Es un primer nivel de oración. Pero el segundo nivel de oración es ya una oración por cualquier otra circunstancia, donde uno ya ora un poquito más largo, pero no hay pues algo, no, oro Señor por esta persona, sana la vez. Pero cuando llegamos al tercer nivel, que es clamor, hermano, eso sale del alma. El clamor sale de adentro. El clamor es con dolor, con llanto, con lágrimas. El clamor, usted le pasa el tiempo y usted no para. El tiempo pasó, toda la noche pasó clamando a Dios y usted no sabe cuántas horas lleva clamando. El clamor no es una simple oración. La palabra en Jeremías 33 dice, no dice, oré a Jehová y ora a Jehová y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú. No, ¿qué dice? Clama a Jehová y Él te mostrará, te enseñará cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Entonces el clamor, hermanos, el clamor es muy, muy diferente a la oración. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Pacientemente, tiempo en la presencia del Señor. No son 5 minutos, no son 10 minutos. Hermano, yo estoy seguro que si tú clamas de lo más profundo de tu corazón por ese miedo, por ese temor, por esa situación que estás viviendo, Dios te responderá. Dios te abrirá los cielos. Dios te mandará una solución a tu problema. Pero tenemos que aprender a clamar. No es una simple oración, no es 5 minutos de oración y ya breve. ¿Ustedes saben cuántas veces está la palabra no temas en la Biblia? Hay en los computadores o en las versiones, usted le dice una palabra y él le dice, esa palabra está en esta versión tantas veces. No temas, está 366 veces en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpretas? A ver. Todos los días el Señor te dice: no temas, no temas. Hasta en los años bisiestos, porque de pronto podía haber un día que se iba a escapar, y le dice, para ese también le digo, no temas. Cuando hay 366 días, hasta ahí tuvo el Señor cuidado. Si tú estás con Dios, si tú lo buscas, si tú lo miras, Él te alumbrará y Él te dirá, no temas, que yo te saco de esa situación. Yo te saco, no temas. No tengas temor, porque el miedo, hermanos, paraliza. El miedo te hace tomar malas decisiones. La angustia te hace ir por caminos equivocados. No temas, es lo que el Señor te dice esta tarde. No temas. Y mira el versículo 8. El versículo 8 es una invitación que nos hace David. Y nos dice así: gustad y ved que es bueno Jehová. Bienaventurado el hombre que confía en él. Él dice: mira, yo experimenté mi manera sin Dios y me equivoqué. Y experimenté la manera con Dios y escribí este salmo en una cueva, solo, angustiado, depresivo, en temor. Y pude comparar las dos. Y ahora tengo la autoridad, en cierta manera, dice David, de decirles: temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Gustad y ved, dice, gustad. Y gustad y ved es como, si, hermano, si yo me estuviera tomando un jugo de arasá, de pronto muchos dicen, ¿qué? ¿Ara qué? Arasá. Ah, arasá. Ustedes dirán, muchos dicen, ah, arasá, lo conozco, ¿cierto? ¿Quiénes conocen el arasá aquí? O sea que no todos. Si yo le dije, uy, este arasá en pura leche sabe a yogur. Ustedes dicen, ay, oh, ¿verdad? ¿Y a qué sabe? Pues, hermano, es como un sabor, ¿cómo te explico? No, ¿sabe qué? Venga, guste, venga, pruebe, venga. David podía decir y pudo decir: ven, gustad y ved que Jehová es bueno. Venga, porque yo lo experimenté, lo sentí en mi vida. Yo tenía estos problemas y me postré ante Él. Lo busqué, canté, adoré. Él miré y Él me alumbró y clamé y Él me sacó de la situación que yo tenía. Yo lo puedo decir: gustad y ved que Jehová es bueno, porque ya lo probé, ya lo sentí, ya lo experimenté en carne propia. Señor es bueno. ¿Y cuántos aquí esta mañana pueden decir: Jehová es bueno? Amén. Jehová, hermano, nos ha sacado de situaciones. Nos iría todo el mes escuchando testimonios de lo que Jehová ha hecho. Y podemos decir: hermano, pégate del Señor en el 2015. Búscalo, pruébelo. Él dice: venga, pruebe, yo soy bueno. En Malaquías, acuerden, Malaquías es un reto que le hace al pueblo: probadme, probadme, a ver si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Y pelearé por vosotros con el devorador. El devorador no los va a tocar, porque yo voy a pelear por él, por ustedes, con él. Probadme, venga y pruébeme. Y David nos está diciendo: pruébeme, yo lo he gustado y de verdad Jehová es bueno. Lo puedo decir, lo puedo confirmar. Hermanos, tú quieres probar a Dios esta mañana, esta tarde. Tú quieres decirle: Señor, yo estoy en angustia, yo estoy en desesperación. Señor, no sé este año 2015 cómo lo voy a enfrentar. Hay temores, hay miedos. Es más, no sé, hay cosas, hay cambios que tengo que hacer que yo no sé todavía cómo van a resultar. Hay temor por una enfermedad. Hay temor por una situación familiar. Hay temor por un hijo. Hay temor por ese matrimonio. ¿Qué va a pasar en el 2015, Señor? Yo tengo miedo. Hay gente que me ha dicho: yo no quiero empezar año, me da susto, me da nervios, no sé, es una expectativa. No me gusta empezar año porque hay temores, hay miedos. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Cómo empiezas el 2015? David hoy nos da este Salmo 34. Nos dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Una persona que diga esto es porque ha probado que Jehová realmente es bueno. Un hombre que haga estos tres versículos es porque lo ha experimentado en carne propia. Y él dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermano, cierra tus ojos y vamos a orar. Si tú quieres postrarte en tu asiento, ponerte de pie, si tú quieres venir aquí, dile: Señor, yo esta tarde vengo, Señor, delante de ti, porque tengo temores, tengo miedos. Padre, no sé qué me depara este 2015, Señor, y yo necesito que tú me alumbres el camino, que tú alumbres mi vida, Señor. Señor, yo no sé qué hacer. Necesito una instrucción clara para este año, Señor, porque yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir en la misma situación año tras año. Yo quiero conocerte, yo quiero, Señor, estar contigo, caminar de tu mano, Señor. Ayúdame. En este 2015, Señor, yo no quiero, Padre, vivir sin ti, tomar decisiones sin ti. Padre, porque cada que he decidido me he equivocado. Cada que he tomado decisiones fuera de ti, Señor, me ha ido peor. Yo este año no quiero, Señor, seguir andando solo. Yo quiero caminar contigo este año, Señor. Perdona mis pecados. He manejado mal las situaciones, Señor. A un pecado he añadido otro pecado, a un error otro error. Pero ya estamos cansados, Señor. Yo quiero convertirme y seguir contigo, Señor. No me sueltes, Señor, este año, te lo pedimos. Mira a mis hermanos, mira a tu iglesia, Señor. Queremos caminar contigo de la mano. Queremos estar contigo todos los días buscándote, cantando alabanzas, adorándote a ti, Señor. No queremos soltarnos, Señor. Quédate con nosotros. Ayúdanos, Señor. Muéstranos el camino, alúmbranos, Señor. Porque tu palabra dice que los que miraron a ti fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Muéstranos el camino de la rectitud. Muéstranos el camino de la prosperidad. Muéstranos el camino de la salud, de la paz, del gozo, de la alegría. Muéstranos el camino, Señor. Mira cada familia, cada persona aquí en la iglesia, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Queremos estar contigo, Señor, en este año. No queremos alejarnos de ti, Señor. Alúmbranos, alúmbranos, háblanos, Señor, muéstranos. Queremos clamar a ti, Señor, por este año, por la familia, por la salud, por la economía, por la iglesia. Padre, porque la vida tenga un sentido, Señor. No queremos caminar sin sentido por el mundo. Queremos caminar contigo de la mano, que la vida tenga propósito, Señor, que la vida tenga algo diferente este año. No queremos sentirnos solos, Señor. Queremos caminar contigo de tu mano. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, quédate con tu iglesia. Mira la situación de cada uno de mis hermanos. Mira sus temores, mira sus angustias, Señor. Mira lo que están sintiendo ahora, Señor. Llénalos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Sopla, sopla un aire fresco en sus vidas, Señor. Que puedan recibir la unción del Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios, sobre tu iglesia. Sopla, Espíritu Santo, sopla. Estamos aquí tus hijos, Señor, reunidos para que el cántico, Señor, no se vaya de nuestra boca. De continuo te alabaremos, de continuo te exaltaremos a ti, al único, al Rey, al Dios, al poderoso, Señor. Gracias, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.